Bosques espesos, verdes campos de esmeralda, altas montañas que se bañan en la luz, flores hermosas que en los lagos se retratan, ríos cristalinos y un radiante cielo azul. Así es la patria de los héroes mexicanos, que con su sangre nos han dado libertad, que seamos dignos de llamarnos sus hermanos, dando a la patria honor y felicidad.